Sección 70 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Parte 1. Después de su explicación con su mujer, Pedro se puso en camino con dirección a San Petersburgo. Al llegar al relevo de Torhok, no encontró caballos. Tal vez porque no quisieran dárselos. Y, obligado a detenerse, se tendió, sin quitarse siquiera las botas forradas, en un diván colocado ante la mesa redonda, y allí se entregó a sus reflexiones. —¿Quiere vuecencia que se suban las maletas y se le prevenga una habitación? Pedro no respondió. Absorto en los pensamientos que le absorbían hacía tantas horas, ni oía ni veía. Poco le importaba llegar más pronto o más tarde a San Petersburgo, y lo mismo le daba descansar aquí o allá. El dueño de la posada entró de allí a poco para decirle humildemente que si quería aguardar 2 horas, podría darle 2 caballos de postas. Mentía, evidentemente, y no trataba de otra cosa que de entrar en conversación con el viajero. Pero también esta vez perdió el tiempo. Y Pedro solo le contestó con monosílabos, que harto daban a entender que tanto le importaba seguir como quedarse allí. Su criado le trajo de allí a poco un libro cuyas hojas estaban abiertas hasta la mitad del volumen. Era una novela en cartas abiertas de Mademoiselle Sousa, en que se narraban los hechos de cierta Amelia de Mansfield contra las asechanzas de un seductor. Pedro leyó algunas páginas preguntándose a sí mismo si tales hechos existirían en la vida real. ¿Habrá luchado mi mujer así? Se preguntaba. Nada se sabe. Nadie es capaz de sondear su corazón. La última palabra de la sabiduría humana conduce a saber que no se sabe nada. Todo en él y fuera de él le parecía oscuro y confuso. —¿Puedo esperar de vuestra excelencia que ceda algún sitio a la persona que me sigue? —dijo el dueño de la posada, entrando en la estancia con otro viajero obligado, como Pedro, a detenerse por falta de caballos. Era este un viejecillo de escasa estatura, de cara arrugada, de piel amarillenta y de grandes cejas grises que le caían sobre sus brillantes ojos y de color indeciso. Pedro retiró sus piernas y se levantó para recostarse en el lecho que se le acababa de preparar. Pero antes le miró a hurtadillas. Este se dejó desnudar con aire fatigado, quedándose en traje de nankín. Se sentó en el canapé y apoyó contra el respaldo su cabeza un poco fuerte, orlada de cabellos cortados casi al rape. La mirada seria, inteligente y penetrante que dirigió a Pedro, chocó a este último. Y ya iba a dirigirle una pregunta, cuando notó que el viajero había cerrado los ojos, cruzado las manos secas y arrugadas, en uno de cuyos dedos se veía un anillo de plomo con una calavera. Su criado era como él, viejo, arrugado y amarillento, sin bigotes y sin barba, y sin poderse averiguar si era intonso por naturaleza o si todo aquel aseo se debía a una afilada navaja. Este sacó de una maleta algunas provisiones de boca, hizo el té, y cuando todo estuvo dispuesto, despertó a su amo. Terminado el ligero refrigerio, pidió un libro y se quedó absorto en su lectura. Pedro creyó notar que era una obra religiosa, y continuó examinándole, cuando de pronto vio que cerrando el libro recobraba su primitiva posición y le miraba de una manera fija y serena. Fin de la sección 70.